Bienvenidos a libros.fm. Ya sabéis que este es un espacio para amantes de los libros, de la literatura, y todo lo ofrecemos en formato podcast. Este es el episodio número 29, estamos a 6 de noviembre de 2017 y os habla Francisco Rodríguez Criado. ¿Y de qué os voy a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las hojas de cortesía, también llamadas de respeto. Si os interesa el tema o si tenéis curiosidad por saber de qué va, no os vayáis porque volvemos en unos segundos. Bueno, pues las hojas de cortesía, ya hemos dicho que también se las suelen llamar de respeto, son esas páginas en blanco que suelen traer los libros. Es frecuente que estos incluyan dos hojas totalmente en blanco al principio del libro y una o más hojas al final. Desde un punto de vista editorial, no es incorrecto ofrecer un libro al lector sin esas páginas de cortesía, pero no obstante es conveniente hacerlo, sobre todo al final. Y esto se hace, o se empezó a hacer, y además no es algo moderno, se viene haciendo prácticamente desde siempre, ¿no? Se hace, digo, porque en algunas ocasiones la última página del libro, por casualidad, pues queda completamente impresa y deja cierta sensación de saturación o de brusquedad. Entonces, para evitar que un libro concluya de esa manera, se deja una o varias páginas en blanco. Y en Estados Unidos es habitual dejar bastantes más hojas de lo que se hace, por ejemplo, en España, que hay veces que deja incluso 10 hojas o más incluso al final, ¿no? En algunos casos se deja una hoja de cortesía al principio y en la segunda se pone exclusivamente el título del libro o el sello de la editorial. Esto lo sé porque yo tengo una biblioteca con miles de libros, los he estado hojeando de cara a preparar este podcast y es bastante habitual, como digo, llevar ese sistema, ¿no? Lo que está claro es que no es nada recomendable que abras el libro y directamente te encuentres con lo que es el texto en sí, ¿no? Siempre va un poquito de preparación, una hoja de cortesía, o una hoja de cortesía y, como digo, la siguiente en la que viene solo el título. Bueno, hay una especie de, como a lo mejor te puede venir un índice o un prólogo. Siempre, digamos, hay una antesala antes de empezar a leer directamente el libro, ¿no? Y está bien que exista al menos una página de cortesía al principio. Pues en esa página es en la que algunos libreros escriben a lápiz el precio del ejemplar y quedaría bastante feo si lo pusieran en una hoja impresa, ¿no? También sirven estas hojas, claro, para escribir una dedicatoria, sea por parte del autor del libro o de la persona que lo regala y quiere transmitir un mensaje al receptor de su regalo. Algunos piensan que las hojas de cortesía no sirven para nada y digamos que argumentan el elemento ecológico. Bueno, pues ya sabéis que lo de la tala de los árboles, ¿no? En realidad no hay nada que objetar. Es decir, si una persona, un editor, prefiere por temas ecológicos o simplemente para abreviarse un poco de dinero en papel, pues es una edición bastante económica, pues tampoco pasa nada, pues al fin y al cabo lo que nos interesa es el libro en sí, el texto, ¿no? Pero bueno, yo digo, en cuanto, por lo que a mí respecta, a mí me gustan esas páginas de cortesía porque realmente me parecen corteses. Primero porque visualmente dejan cierto espacio entre la portada y el texto que vamos a leer, dejan cierto aire, como se diría en lenguaje fotográfico. Y segundo porque te permiten anotar tus propias impresiones, ¿no? Te dejan hacer tus propias ahí chuletillas, por decirlo de alguna manera. Yo desde luego agradezco que haya varias páginas de cortesía en ciertos libros, por ejemplo en ensayos, a lo mejor en una novela no lo he hecho tanto en falta, pero si se trata de un ensayo, me gusta que haya a lo mejor 6 páginas de cortesía, por ejemplo, pues suelo hacer bastantes anotaciones de palabras clave, de citas que he leído en el libro que son de mi gusto, o incluso voy señalando y pongo el número de la página, las erratas y deficiencias gramaticales que encuentro y que, como digo, por deformación profesional, pues me gusta señalar. Y aquí abro un paréntesis si son muchas las erratas y son muchas las deficiencias gramaticales, muchísimo me tiene que interesar el libro para que siga leyéndolo, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues esas son las páginas de cortesía, ya lo hemos explicado. Hay, como digo, personas a las que no las echan de menos cuando el libro no las incluye, y otros como yo que las agradecemos, sobre todo, como digo, si se trata de un ensayo o de un libro que trae muchos datos o que me interesa especialmente y me gusta subrayar. Si por ejemplo subrayo una cita, pongamos sobre la vanidad, pues lo que hago es atrás en la página de cortesía pongo vanidad y pongo dos puntos el número de la cita, ¿no? Eso me viene muy bien luego. Bueno, pues a lo mejor lo desarrollo en otro texto o hago un comentario sobre esa cita. No sé. De hecho, hay algunas veces que libros que ya he leído, pues consulto directamente las páginas de cortesía del final para ver qué fue exactamente lo que me interesó durante la lectura de dicho libro. No me enrollo más. Eso ha sido todo por hoy. Si queréis, dejáis algún comentario sobre qué os parecen las páginas de cortesía, si creéis que son necesarias o si son prescindibles. Y, por supuesto, agradezco que votéis positivamente tanto los podcasts de libros.fm como de literatura.fm en aquellas plataformas donde los encontréis, que puede ser iVoox, iTunes, Podomatic, Spreaker, etc. Eso es todo por hoy, gracias por escucharme, seguiremos hablando de libros y de literatura. Hasta otra.